Pues muchísimas gracias, Maribel. Son las 11 de la mañana, 36 minutos, y efectivamente ya están con nosotros nuestros siguientes invitados aquí en los estudios centrales de Radio Exit, porque vamos a hablar de musicales. Unos musicales que por fin, poquito a poco, se han ido introduciendo en la ciudad de Ibiza, en la isla de Ibiza, con exitazos que hemos podido ver, como por ejemplo el del año 2011, Mamma Mía, y Grease, este mismo año, en este año 2013, con la peña escénica como protagonista, ¿no? Hoy están con nosotros precisamente la directora de la peña escénica, Carolina Cardona, a la que ya saludamos. Muy buenos días, Carolina, ¿qué tal? Hola, buenos días, Rafa. Y también tenemos al director musical y guionista original de los musicales, que está aquí con nosotros también, Marcos Penshow. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Y se está preparando, se está cociendo una cosa muy bonita que se va a hacer en el Palacio de Congresos. Primero el casting y luego la obra, ¿verdad? Y también en Camentosa. Pero hablemos de ese casting que va a tener lugar, ahora nos lo contarás, en los próximos días en el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulalia. Exacto. Para un nuevo musical que tiene muchísima relación con los años 80, la cuenta atrás, de vuelta a los años 80. Exacto. Que, por cierto, vuelven a estar muy presentes. Contanos un poquito el casting en términos generales, de qué va y todo eso. Vale, bueno, el casting en principio buscamos lo que son bailarines, que además de bailar tienen que tener actitudes de acting, porque tienen que hacer de extras, o sea, no es solo únicamente bailar. Así que buscamos gente que tenga actitudes un poco en general para musicales y interpretación, una pincelada también. Muy bien. Y esperáis, me imagino, que venga muchísima gente. Incluso es posible que vengan de fuera, ¿no? Porque los musicales vuelven a estar de moda, ¿eh? Sobre todo, pues los años 80 llaman mucho, ¿verdad? Llama mucho, tiene muchísimos seguidores, y es posible que muchísima gente se interese por este casting y esta obra, ¿no? Exacto. Bueno, la idea principal era hacer un nuevo musical, y está tan de moda todo lo que es los 80. O sea, vuelve todo, vuelve el vestuario, vuelve la música. O sea, está muy en el ambiente. Pues decidimos hacer un musical de este tema. Así que, bueno, que venga todos los que quieran participar. Y sobre todo porque el casting es también una nueva experiencia y pasarlo bien. Carolina, cuéntanos un poquito, tú como directora de la peña escénica, ¿cómo surge un día la idea de meterse en el mundillo tan difícil de los musicales? Uf. Porque llevan muchísimo trabajo que no se ve, pero lo lleva, ¿verdad? Pues nosotros fundamos la peña escénica en el 2007, ya llevamos pues como 7 u 8 musicales. En realidad el Mamma Mía no fue el primero, sino que fue el primero que llegamos a presentar en Ibiza, pero ya en Santa Eulalia empezamos con el cuadro musical, seguimos con la evolución de Ibiza. Son dos musicales que nos gustaría volver a repetir porque tuvieron muchísimo éxito, y después, bueno, hemos hecho también varias obras de teatro de distintos formatos, no solamente musicales. Y bueno, cuando se me ocurrió hacer esto, pues fue muy, muy una anécdota. Pues me apetecía que mis hijas y mi hijo también, pero principalmente mis hijas, que van a baile, pudieran disfrutar de todo este mundillo. Entonces empecé a buscar sitios en Ibiza donde pudieran aprender y no los encontré. En ese momento no había ningún sitio que hiciera musicales con la voz en directo. Había playbacks, pero voz en directo no. Entonces pensé, bueno, pues vamos a lanzarnos y vamos a hacerlo nosotros. Y así empezamos. Y así empezasteis. Hemos nombrado estos dos, que quizás han sido los dos más, sí, más que más éxito han tenido, ¿no? Sí, que más, sí. Es que los otros no se llegaron, ruido han hecho, ¿no? Se llegaron a representar en Ibiza, solamente, claro, en Santa Eulalia. ¿Y hay gente preparada aquí en Ibiza? Me imagino que sí, ¿no? Pero, hombre, hasta ahora era el gran desconocido, ¿no? El musical en Ibiza, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Cuando empezamos a preparar Mamma Mía, pues entonces fue cuando empecé a buscar, a informarme dónde, a quién localizar, dónde encontrar gente, y me recomendaron a Marcos Penshow y a Chris Martos a través de amigos, amigo, de conocidos. Buen amigo, sí, sí. Y ahí pues fue cuando empezamos, nos unimos y aquí seguimos. Hemos formado un buen equipo. No, la verdad que en Ibiza yo creo que hay mucha gente que a lo mejor está muy preparada y que tampoco lo sabe porque nunca ha vivido esa experiencia. Pero el año pasado, con el casting de Grease, la verdad que descubrimos gente que no se había dedicado profesionalmente a ello, y al final, o sea, han resultado gente que tiene muchísimas aptitudes. ¿Cuáles son las cualidades que vosotros pedís para presentarse para este musical? ¿Qué aptitudes tiene que tener un artista para decir, yo puedo, yo quiero? O sea, lo principal es ser una persona extrovertida. O sea, porque es un musical, tiene que transmitir, porque no es una película, no estás viendo primeros planos, o sea, estás viendo un teatro. O sea, siempre tiene que ser todo mucho más exagerado y tal. Muchas ganas de pasarlo bien, también disponibilidad, porque hay muchísimo trabajo, que es algo muy importante. Luego se ven los resultados, si hay trabajo o no. Y bueno, está claro que también hay que saber cantar, hay que saber bailar y actuar. O sea, Hay que ser completito. Me imagino que tienes ayuda, ¿no? Porque tú solo llevar todo este tinglao tiene que ser un trabajo excepcional, ¿no? Tendrás ayudantes, ¿no? Para este casting y para la obra, me imagino. Principalmente dirigimos Carolina y yo, estamos solitos, pero nos cargamos de energía. Luego sí hay, por ejemplo, hay persona que se preocupa del estilismo, coreógrafos para las coreografías, o sea, sí tenemos un poquito de ayuda, de trabajo repartido. Y el casting lo hacéis vosotros también, ¿no? Exacto. ¿Eh? Y cuando tenéis a los artistas delante, ¿no? Y viene, pues bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis, número 23. ¿Cómo lo recibe el que está delante? Muchos nervios, me imagino. Porque claro, bailar para dos personas solo o hacer un extra ahí delante tiene que ser durillo, sí, ¿no? Sí, tiene que ser. Yo lo digo por experiencia porque yo también me he presentado a algún casting y la verdad que se pasa mal, se pasa mal. Y también nosotros lo pasamos mal porque ves que hay gente que viene con ilusión, con ganas de participar. Es duro decir no. Mucho, muchísimo. Pero nunca decimos no, decimos tenemos una base de datos y siempre volveremos a recurrir. Quizás en la próxima encaje, claro, ¿no? Claro, cuando veamos que su perfil va para otra obra, pues les llamamos. Yo creo que es muy importante que haya muy buen feeling, que haya muy, muy buena química entre todo el equipo, que nadie quiera sobresalir sobre los demás, sino que... Hacer una piña, ¿no? Yo siempre he dicho que el éxito de una cosa está en la constancia, en la unión y en el trabajo. Sí. Si quieres despuntar sobre los demás, estás muerto. Que haya buen ambiente, sobre todo. Así es, efectivamente. Sí. ¿Y para cuándo tenéis previsto el estreno? Para el 23 de noviembre en el Palau de Congresos de Santa Eulalia y el 25 de enero en Can Ventosa. En Can Ventosa, ¿no? Sí. ¿Con funciones diarias? ¿Durante cuánto tiempo? Están previstas dos funciones diarias. Dos funciones diarias, exacto. ¿No? Hasta que el público, pues... Esperemos que saquemos las entradas a la venta se agoten y tengamos que hacer una tercera función. Estoy seguro que este musical va a tener mucho éxito, igual que los otros, pero los años 80 tira mucho, ¿eh? Es decir, los años 80 fue una década irrepetible, ¿vale? Y tiene muchísimos seguidores, yo entre ellos, ¿no? Por la edad que tengo y lo que he vivido. Y estoy seguro que vais a tener muchísimo éxito. Yo de hecho, espero que la gente que quiera venir, pues que venga cuando están las fechas ahí, porque luego es muy difícil. Hay gente que nos pide, ¿por qué no volvéis a repetir Mamma Mía? ¿Por qué no volvéis a repetir Gris? Bueno, pues porque es muy difícil. Cuando ya pones la mente en otra cosa, es muy difícil volver atrás. Entonces, que aprovechen estas fechas y que no falten. Seguro. Aparte, ha terminado la temporada turística. Entonces, la gente que trabaja en verano, pues ya podrá asistir a este evento, ¿no? ¿Cuántas horas dedicáis a ensayar? Porque si estrenáis por la fecha que acabáis de decir, en las fechas en las que estamos, y preparar un musical... Tiene que ser duro. Sí, bueno, ahora se está empezando tranquilo porque se están acabando de hacer arreglos musicales, preparar coreografías y tal, pero en el momento que empezamos a ensayar, mínimo 5 días semanales y de 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas, es importante, ¿no? La disponibilidad de la gente que participa porque hay mucho, mucho trabajo. Es la cuenta atrás, de vuelta a los 80, me comentabas antes de entrar en directo en pasillos, que va en relación al título de la canción de Europe, ¿no? De Final Countdown, ¿no? Así es. Esa es la inspiración del título del por musical, supuesto. ¿No? Por supuesto, sí. It's the Final Countdown. Tenía que decirlo. Claro, muy bien, estupendo. Hombre, sí, seguramente te veremos ahí encima del escenario, ¿no? El final de la cuenta atrás, la vuelta a los 80. Aparte de este tema que es el protagonista del musical, ¿qué otro tipo de música vamos a poder ver? Nacional, me imagino que también, ¿verdad? Por supuesto, casi el 99% de las canciones es todo nacional y hay todo música de los 80. Y desde Miguel Ríos, Bienvenidos, vamos a cantar un rock and roll a la Plaza del Pueblo... No sé, y no quiero desvelar mucho más para no, haya claro, sorpresa. Una avanzadilla, ¿no? Exacto. Por supuesto, música en directo. Música muy conocida, ¿no? Por todos, que todos van a poder cantar, van a poder ponerse de pie y bailar, que es la intención, que la gente venga y lo disfrute tanto como nosotros o más. ¿Será vocal o también tendréis instrumentos sobre el escenario? No, de momento es solo vocal. Solo vocal, sí, ¿no? Por lo tanto, hay un trabajo de voces ahí también importante, muchísimo, ¿no? Muchísimo trabajo de voces, sí. Pues ahí tenéis preparación y trabajo, ¿no? De todos los musicales que habéis hecho, alguna anécdota hay, ¿no? Seguro. ¿Qué anécdota podéis contar sobre el trabajo que habéis hecho hasta ahora con la gente que habéis conocido, con el público? ¿Qué nos podéis contar? Bueno, yo más que anécdota es sorpresa. O sea, yo me he llevado muchísimas sorpresas de la gente con la que trabajo. Gente que no se había subido a lo mejor nunca a un escenario sobre todo con Gris, y fue hacer la primera función y quedarme completamente sorprendido de cómo han reaccionado y lo bien que lo han hecho. O sea, yo me quedo con eso. Esa fue mi sensación, y que dure todo y el mucha mundo. Más gente. La gente que nos felicitaba muchísimo, gente que había visto Gris en ciudades importantes como Madrid o Londres, y nos decían que estábamos si no al mismo nivel, casi casi. Es que Gris tiene mucho tirón, ¿eh? Todo el mundo quiere hacer Gris, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo el papel protagonista de John Travolta y de Olivia, ¿no? Y encontrar a esa pareja fue difícil, ¿o no? Porque son papeles. Bueno, de John Travolta, me tocó hacerlo a mí. Es que yo no pude ir, me pilló fuera, lo siento, de verdad. Tengo que confesar que estuve fuera. Falta. Sí. Entonces no la vi ahora, lo siento. Sí. La próxima. No, la verdad que bueno, este musical se dirigió artísticamente por Chris Martos y por mí. Y bueno, Chris ya me dijo claro que quería que hiciera yo el papel, fue cuestión de él. Y yo elegí un papel que tenía que hacer él, estaba claro. Sí, yo estaba encima de él también. Todos hemos soñado con hacer este gesto alguna vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Encima del coche, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues tenéis mucho trabajo por delante, no queda mucho tiempo, ¿verdad? No. Y ya era hora, bendita sea la hora de que los musicales llegaran a Ibiza, ¿vale? Yo confieso que no era seguidor de los musicales, pero como os he dicho antes, desde que vi My Fair Lady en Madrid, con José Sacristán y Paloma San Basilio, pues me aficioné a los musicales, porque hay un trabajo detrás importante, de voces, de escenografía, de coreografías, de baile, de música y tal, que es muy importante. Y cuando ves ese trabajo plasmado en el escenario, dices, caray, qué buen trabajo y qué bien hecho está, ¿no? Y ahí hay muchísimas horas. Pues claro, tenéis mucha gente que no conocéis de nada y la tenéis que unir para que todo salga unísono, ¿no? Exacto. Sí, bueno, y también nosotros eso es la ilusión, para nosotros como un niño, o sea, es crear un... como el que queda embarazado y da luz, al final es exactamente lo mismo. Entonces es la ilusión de poder presentar algo a la gente de Ibiza también, porque es una pena que tengamos que irnos fuera para poder disfrutar de un musical. Claro. Y hablando de irse fuera, después de la presentación aquí en Ibiza, en la isla de Ibiza, me imagino que intentáis o tenéis proyección para sacarla fuera y que también el público de fuera pueda ver el trabajo que se hace desde aquí. Si nosotros vamos allí, que ellos vengan aquí o viceversa. Yo pienso que hay que ir paso a paso. Entonces, lo primero es hacer la función aquí, ver qué tal funciona, ver cómo responde la gente y ojalá después podamos salir fuera, por supuesto. Pero en relación a la experiencia que tenéis, ¿qué impresión tenéis? Es decir, ¿pensáis que se puede? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Yo creo que perfectamente. Bueno, incluso el año pasado con Gris tuvimos algunas ofertas, lo que pasa que por cuestiones ajenas no pudimos llevarlo a cabo. Claro. Pero esperemos que sí se pueda, claro que sí. ¿Y qué hace falta para que tengáis el éxito también fuera? ¿Qué hace falta? ¿Que llegue una persona que os vea o invitar a una persona? Sí, la producción, el dinero, que es el dichoso dinero, poderoso caballero don dinero. Sí, sí, sí, sí. Pero para eso pues están las redes sociales, ¿no? ¿Verdad? Está la gente que la ha visto, el boca a boca, ¿no? Y siempre tiene que haber seguro un productor que diga, bueno, pues yo vamos a veros, a veros una función. Y esto puede funcionar, ¿no? Pero hace falta que ese productor esté ahí, ¿no? Exacto. Sí. Claro, también hay que tener en cuenta que la gente que hacemos la obra, tanto directiva como artistas, no es gente que se dedica únicamente a esto. Son gente que tiene sus trabajos, tiene su vida. Entonces es difícil coordinar y más llevarlo fuera. Que seguro que todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo. De momento aquí, ¿hacéis producción propia o tenéis algún tipo de ayuda o subvención? Bueno, tenemos la ayuda del Ayuntamiento de Santa Eulalia y del Consell también, de Camventosa. Sí, sí tenemos ayuda. Si no, no podríamos llevarlo a cabo. Claro. Me imagino que os ceden el teatro, ¿no? Nos ceden el espacio, sí. El espacio para poder utilizarlo y a partir de ahí pues conseguir un poquito de dinero para poder seguir trabajando en la próxima, ¿no? Exacto. Pues no sé si tenéis algo más que añadir al respecto, ¿no? Desearos toda la suerte del mundo, pero tenéis los micrófonos de Radio Éxito abiertos para que invitéis a todo el mundo que crea que tenga cualidades artísticas para el baile, la interpretación o cualquier cosa, y sobre todo voz, para que vaya a este casting. Adelante. Bueno, Carolina, perdón. Bueno, decías antes lo de las redes sociales. Pues sí, nosotros tenemos nuestra página en el Facebook, Peña Escénica, y está todo el mundo invitado a visitarla y a seguirnos desde ahí. Y, por supuesto, que venga todo el mundo que tenga ganas de participar y que tenga dotes, que venga al casting, sobre todo con ganas de pasarlo bien. Y los que no les apetezca venir al casting, que, por supuesto, vengan a la obra, que va a ser una obra maravillosa, cargada de música, de canciones conocidas, para ponerse de pie, saltar, cantar y pasarlo muy bien. Una última cuestión nada más. Es decir, ¿las voces las lleváis por una parte y la interpretación por otra o hacéis el ensayo o el entreno a la vez, con toda la vez? Bueno, el elenco serán 8 actores tres cantantes, bailarines, y seis bailarines extras. Entonces, lo que son ensayos de actores, cantantes, se ensaya por separado voces y luego lo que es el teatro. Lo que pasa es que luego al final hay que unirlo todo, que es cuando viene lo complicado. Pues repetimos la fecha del casting, venga. Fecha de casting es el 6 de septiembre. Este viernes que viene. El horario es de 10 de la mañana a 2 del mediodía en Palau de Congresos de Santa Eulalia. Y nada, solo tienes que venir y allí se te explicará todo, así que... Si hay algún despistado que no sabe dónde está, al lado del Hotel Los Loros, en Santa Eulalia, exacto, pues ahí pegaditos, claro, ¿eh? Sí. Los mandamos para allá. Sí. Que tengáis mucho éxito, muchísimas de verdad, gracias. Porque seguro que lo vais a tener y... Bueno, y que vosotros lo podáis ver. Y que nosotros lo podamos ver. Y recordamos rápidamente el estreno que está previsto para el 23 de noviembre en el Palacio en el Palau de Congresos, en Santa Eulalia. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido. Ay, perdona, también decir que las entradas estarán a la venta, pues muy pronto. Habrá venta anticipada. Sí, sí. ¿Y cómo lo sabremos? ¿A través de A través Facebook, de la peña escénica? Sí, o en prensa también, ¿no? En Facebook también tenemos una página. Muy importante, serán precios populares, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por tenemos supuesto, precio de grupo y también venta taquilla. Sí, cualquiera que quiera recibir información sobre el musical, hay una página en Facebook también que se llama La Cuenta Atrás de Vuelta a los 80 y ahí vamos subiendo toda la información necesaria. Muy bien, estupendo. Pues Carolina Cardona, directora de Peña Escénica, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Y también a Marcos Penshow, el director musical y escénico, gracias por habernos acompañado. A vosotros, muchas muchísima gracias. Suerte a los dos. Gracias. Gracias y buenos días. Seguimos ahora en Radio Exit con un poquito de música.